Pablo. 50 millones de dólares en el presupuesto de compra de tierras para trabajar es el recorte que tiene previsto el Instituto Nacional de Colonización para este quinquenio, el 2021-2025. ¿Esto está totalmente confirmado, Pablo? ¿Es así? Bueno, es así, en principio es así. El tema que puede ser más el recorte, puede ser mayor el recorte, porque ahí se dejó una cosa poco clara, que es el tema de otra ley que no se modifica en este en esta ley de presupuesto, pero que lo que pasa es que si el directorio no pide la plata de esa ley que no se modificó, el recorte va a ser mayor. Ajá. Para hablar en términos, vamos a decir, lo que se pierde por año, me resulta un poquito más claro. Sí. Hasta ahora, en los últimos tenía 30 millones de dólares para comprar tierra. Lo que está claro que el presupuesto hace es sacar, de esos 30, saca 12 millones de dólares. Uh-huh. Eso está claro y está escrito en negro sobre blanco. Uh-huh. El problema es que al final del proyecto de ley dejaron una tablita como una explicación que no lo dejan gastar más de 3 millones de dólares al instituto por año. Bien. Entonces el recorte puede ser entre 12 millones y 27 millones por uh-huh. año para la compra uh-huh. de tierra. Eso ya era insuficiente, Alexis, porque nosotros habíamos calculado que al ritmo que venía comprando tierra los gobiernos Frente Amplio se iba a demorar 60 años en atender la demanda de tierra, es decir, lo que la gente precisaba de tierra, ¿no? Ajá. Así que con esto, imagínate que ya ni los hijos van a ver un poco el resultado, ¿no? Para que claro. el último aspirante a colono reciba tierra. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuántos aspirantes a colono hay en procura de tierra? Pablo, ¿vos tenés claro ese dato? ¿Tenés claro esos números? Nosotros hicimos el cálculo y nos da uh-huh. unos 6.000 aspirantes a colono en todo el país. Uh-huh. El instituto tiene un registro que supuestamente cada 10 años lo tendría que completar de nuevo. Ajá. Pero básicamente, digo, por más que se haya atendido, como te decía, una parte de lo que la gente reclamaba, se mantiene o puede llegar a aumentar porque también, digamos, todo el tema de la expansión forestal está llevando a que aumente un poco la demanda en algunas zonas del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, es todo un tema que no se le ha dado la importancia debida, quizás porque los aspirantes a colonos, si bien son 6.000 familias, o los colonos pueden ser 5.000 familias, capaz que electoralmente no pesan tanto como otros sectores, y también históricamente Colonización ha tenido muchas dificultades para conseguir fondos para comprar tierra. Cuando nació la ley en el año 48, se pusieron de acuerdo, vamos a decir, los distintos partidos políticos en el tema de decir, bueno, vamos a dar un poco de tierra porque hay una situación muy grande de pobreza en el campo. Había uh-huh. 600 rancheríos en toda la campaña, habían 120.000 personas en situaciones críticas de pobreza en el campo. Entonces vamos a darle un poco de tierra, que lo único que tienen en el campo es la escuela rural, como hablábamos la semana pasada. Ya había 1.000 escuelas rurales en esa época, o sea que había, sí. lo único que llegaba del Estado a la campaña era la escuelita rural, por decir, ¿no? Uh-huh, capaz que ve la policía en algún momento. Pero le dan poco presupuesto de tierra, entonces es una ley maravillosa, pero con muy poquito presupuesto. Entonces, claro. por más maravillosa que sea la ley, no iba a resolver el problema de la pobreza que había en el campo. Uh-huh. Entonces, eso ha hecho que hoy en día Colonización apenas abarca el 4% del territorio nacional. Entonces, claro. es muy poquito lo que con presupuestos tan menguados se ha logrado colonizar. Y es llamativo que, por ejemplo, ahora el ministro Uriarte ha insistido mucho, y viene insistiendo mucho el ministro de Ganadería, en el tema de buscar otro tipo de herramientas para dar acceso a la tierra. Entonces ahí se empieza a hablar de los fideicomisos, ¿no? Que son fondos de dinero para financiar, en este caso, bueno, la compra de tierra, ¿no? Que ya hay algunos fideicomisos particulares, ¿no? Como el de Indarte, que ya ofrece, digamos, participar en compras de tierra. Y esto, tú sabes, Alexis, que ya en el año 2007, los legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional se pusieron de acuerdo para que Colonización pueda participar en los fideicomisos. Entonces, eso puede decirse, bueno, es una herramienta más. Si no hay plata del presupuesto, como le estaban dando estas dos leyes a Colonización, vamos a darle plata de accionistas, de ahorristas, del mercado, ¿no? O sea, si no hay financiamiento público, vamos a darle un financiamiento privado. Claro. El problema es que, bueno, si cuando vos pedís plata de afuera, de tercero, te sirve eso de excusa para dejar de sacar plata del presupuesto, ¿no? Que es la plata de todos, es la plata del mismo aspirante a colono o del colono que también aporta. Bueno, eso se dejó en el congelador. Se puso en el 2007, se dejó en el congelador. Allá por el 2014 se sacó una ley que era un fondo de 100 millones de dólares para comprar tierra. Pero como vino un poco la baja de los precios de los granos y empezó una situación un poco más crítica en la economía, nunca se completó ese fondo de 100 millones y nunca se utilizó, vamos a decir. Y bueno, y ahora Uriarte empieza a plantearlo. Y para sorpresa nuestra también Un Sol Uruguay, en un comunicado que sacó la semana pasada, también hace ese planteo, ¿no? Pero Un Sol Uruguay no dice en ese comunicado que se recortan por lo menos 12 millones de dólares. Y justamente que en esta semana, donde se estaba terminando de votar en el Senado, el recorte. Entonces, si no decimos nada frente al recorte y por otro lado apoyamos al sector privado, lo que estamos es también dejando que la sociedad uruguaya, que el Estado uruguayo, que las arcas públicas no le den la importancia que se merece a Colonización. Entonces, ahí nosotros pensamos que hay que seguir reivindicando que la sociedad valore al instituto, ¿verdad? Y que sea con fondos genuinos, con fondos de todos nosotros. Porque un fideicomiso, bueno, sacará su parte, pagarás tu cuota, ellos recuperarán su inversión o ganarán un poco, pero no necesariamente puede estar totalmente controlado por el Estado para que cumpla los fines por lo que se estableció el Instituto de Colonización, claro, que es la erradicación y el bienestar del trabajador rural, el aumento de la producción de ese trabajador rural, ¿no? Así que bueno, son las nuevas discusiones que hay que ver que se vienen, porque puede ser otra excusa más para seguir desarmando a Colonización, ¿no? Ya acordate que en la ley de urgente consideración se sacan 120.000 hectáreas de los colonos propietarios, en el presupuesto se sacan estos 12 o 27 millones de dólares para compra de tierra anuales, y si ahora nos vamos para el mercado privado para buscar plata para acceso a la tierra, ahí también se empieza a desdibujar un poco la herramienta colonizadora. Claro, claro. Bien. Pablo, hablaste de este artículo, el 570 de la ley de presupuesto y ley 19.231 para liberar algún monto que está previsto para con este fin. Hablame un poquito de eso. Bueno, ahí yo lo que te decía, Alexi, hoy, es que depende ahora de lo que haga el directorio de colonización. Un directorio de colonización, Pablo, que no tiene representantes genuinos, digamos. Hay representantes políticos dentro de colonización, pero no hay colonos dentro de los representantes del instituto, ¿o sí? No hay colonos, no hay productores electos. Pero no debería haber, Pablo, no está en la tapa del libro que en el Instituto Nacional de Colonización haya colonos ocupando cargos que... para que la cosa, digo, Evidentemente nadie mejor que un colono sabe la situación de los del resto de los de sus pares, digamos. ¿No sería lo ideal? Al menos que respondan los colonos, porque lo que sucedió con el periodo de gobierno que un colono estuvo al frente, el directorio, que era Mario Vera, el departamento de Soriano, es que se cuestionaba, vamos a decir, la situación personal como en su fracción de colono y su cargo, vamos a decir, público, ¿no? Entonces, habría que ver algún mecanismo de que durante ese periodo... Que se aducía incompatibilidad, digamos. Exactamente, porque también él tenía situaciones que tenía que resolverse del caso de él como colono, y bueno, claro. Capaz de, no sé, ejercer después que se resuelvan esos casos, no sé, buscar un equipo o buscar algún tipo de salida transitoria. Pero sí que responda a los colonos. En este caso, los colonos hicieron una propuesta, no fue contemplada, y se hizo por cuota política, se le adjudicó el cargo a Rodrigo Herrero. Entonces está, digamos, Rodrigo Herrero, que era el representante del Partido Nacional en el directorio hace un tiempito atrás, abril, mayo, después pasó a ser representante de los productores. Después está el presidente de colonización, que también del Partido Nacional, porque es nombrado por el Poder Ejecutivo, que ahora volvió Julio Cardoso. Hay dos integrantes del Partido Colorado, José Ami y Guido Machado, y un representante por la oposición, por el Frente Amplio, Andrés Berterreche. Entonces, no se respetó ni que haya una representatividad de los productores, ni tampoco de la enseñanza agraria, porque si bien José Ami es profesor de historia, no está vinculado, vamos a decir, ni a las escuelas agrarias, ni a la Facultad de Agronomía, a la Facultad de Veterinaria, vamos a decir, que sería lo que correspondería, ¿verdad? Entonces, en ese presupuesto, no, al menos lo que nosotros llegamos a ver antes de la votación del Parlamento, en ese presupuesto se hace, digamos, un recorte similar a este de 12 millones de dólares. Entonces, suponemos nosotros que debería poder comprarse tierra por 18 millones de dólares. El problema es que ya pasó todo un año, ¿verdad? Se ha dicho que habían 40.000 hectáreas sin adjudicar, pero eso ha sido utilizado como argumento para no comprar tierra. Sí, te iba a preguntar eso. Señor. Entonces, digo, vos cuando tenés casi 600.000 hectáreas que tenía el instituto, vas a tener fracciones disponibles que vas a tener que volverlas a adjudicar. Eso siempre vas a tener un porcentaje de tierra en proceso de adjudicación. Y por otra parte, si venías comprando tierra o te venían transfiriendo tierra de los organismos públicos, también. No vas a tener toda la tierra adjudicada en el mismo momento. Entonces, eso a mí me suena más a excusa para ahorrarse todo un año en compra de tierra que a realmente un argumento sólido, ¿no? Y ahora están diciendo que se va a atrasar el terminar con esas 40.000 hectáreas que no van a quedar adjudicadas este año, que como el directorio ha tenido cambio de presidente, se va a demorar un poquito más. Pero bueno, yo pregunto, Alexi, ¿dónde están los 18.249.000 dólares previsto para compra de tierra del año 2020? ¿No? Porque si había... Esa plata ya está, por ley, en colonización para ser ejecutada. La misma pregunta para los años siguientes. Como te decía, la ley de presupuesto no cambió esos 18 millones de dólares por año que le quedan para comprar. Pero si el instituto no los pide, no se los dan. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con los 15 millones previstos para el 2021, con los 16 millones previstos para el 2022, 19 para el 2023, 19 para el 2024? Que eso es lo que estaba antes de que renunciara Julio Cardoso a la presidencia, estaba previsto como plan quinquenal 2021-2025 del instituto. Claro, claro. Entonces, bueno, esa pregunta me parece que es la que deberían hacer las gremiales, ¿verdad? Lejos de ir a buscar plata en fideicomiso, en accionistas, en ahorristas de la ciudad, como dice una propaganda, invierta sin embarrarse las patas, gane, que nosotros le administramos su fondo, ¿no? No, con financiamiento genuino y con un trabajador rural viviendo y produciendo directamente, como dice la ley. Y bueno, ahí habría que apuntar, papá, ¿no? El tema de los colonos, también deberían dar una mano en ese sentido y poder reivindicar lo que les corresponde, ¿no? Que son estos fondos, que es esta herramienta colonizadora que el Estado ha construido durante más de 70 años. Bien. Pablo, no sé si te queda algo para ir redondeando, por lo pronto agradecerte como siempre. Bueno, Alexis, mirá, dejarte una invitación el próximo jueves, o sea, pasado mañana, jueves Sí. 10 de diciembre a las 19 horas, vamos a hacer un conversatorio, que la gente se puede anotar a un correo electrónico, estudiosrurales2016@gmail.com, o si no también lo pueden ver por Facebook, que se va a transmitir en vivo por el Facebook del Núcleo de Estudios Rurales, ponen en el Facebook así, Núcleo de Estudios Rurales. Este conversatorio va a referirse a los posibles impactos de la planta de UPM2 aquí en Paso de los Toros. Bien. Entonces ahí se va a hablar del tema de la forestación, de los suelos de prioridad forestal, del tema del agua, que está bastante crítica la situación de agua, de lluvia, de las cuencas, de los ríos continentales. Entonces, ahí quedan invitados el jueves a las 19 horas por Facebook. Y si te parece, el martes que viene nos metemos en ese tema un poco, como Dale, para dale, sí. comentarte cómo nos fue Sí. y los que no pudieron escucharlo, que tengan alguna resonancia el martes próximo. Me parece bárbaro, sí. Espectacular. Agradecerte, Pablo. Te mando un abrazo. Un abrazo, Alexis, yo te paso el programa si vos podés difundirlo con más detalle. Dale, dale, sí. Dale, Un tranqui. abrazo y saludo a la audiencia, nos vemos. Igual, chau, Chau, chau. chau.